Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este miércoles 30 de octubre de 2019, los días miércoles nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Lautaro, queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio, y muy buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Estamos en un día tan importante como el de hoy, y lo digo por la convocatoria huelga y paro nacional que ha convocado la Central Unitaria de Trabajadores junto a la Mesa de Unidad Social como parte de esta jornada histórica, heroica, que han puesto en el centro el cuestionamiento al modelo imperante. Me refiero a la explosión social que estremece y deja con claridad una exigencia democrática en el plano de la política nacional. En ese día tan importante, por cierto, que estamos a total disposición de lo que será nuestro intercambio. Lautaro, ya usted lo señalaba, efectivamente la Mesa de Unidad Social, que la compone casi un centenar de organizaciones sociales, sindicales, en fin, la CUT, la ANEF, el Colegio de Profesores, No Más AFP, entre otros, han convocado una manifestación para el día de hoy. Exigen un cambio de rumbo en la agenda de prioridades del gobierno. Al mismo tiempo, en el día de ayer señalaban y exigían al gobierno seguridad para sus trabajadores, ya que estos también están afectados. ¿Qué significado entrega usted, ya algo nos mencionaba, a esta gran convocatoria que se enmarca en este contexto de estallido social, de protesta social, Lautaro Carmona? Bueno, yo creo que será otro momento en alza para exigir que el gobierno escuche y acoja las propuestas que vienen del mundo popular, que son los afectados directos por las políticas neoliberales en el plano de los salarios, en el plano de la previsión, en el plano de la salud, en el plano de la educación, en el plano de la vivienda, en el plano del transporte, es decir, en todos los aspectos de lo que es la vida cotidiana de la gente más sencilla, los trabajadores y las trabajadoras del país. Aquí se trata que después de estas expresiones, donde habrá una formulación por la vía de una activa movilización en todo el centro de las ciudades del país durante el mediodía de hoy, pero que también tiene propuestas que hablan de cuestionamientos a las políticas imperantes que están en el origen de estos abusos en los distintos aspectos de la vida. Entonces, yo creo que la movilización de hoy, que nos compromete a todos y a todas, será una nueva llamada de atención para que el gobierno asuma que la interlocución política y social más importante hoy por hoy debe hacerla con esta propuesta, con estos convocantes, con estos movilizados, si es que pretende darle cauce a millones de personas reclamando en las calles. Lautaro, existe claramente un agotamiento de la actual institucionalidad, en donde la participación ciudadana es prácticamente nula. En este mismo espacio de conversación radial, usted advirtió sobre las demandas sociales, las demandas laborales, las demandas de los pueblos indígenas, señalando en reiteradas ocasiones un nuevo pacto social. En el gobierno de la nueva mayoría se inició, creemos, ese camino, aunque fue taponeado por quienes no creyeron en la gravedad del asunto. Muchos, y dado los antecedentes de Lautaro, piden retomar el proceso constituyente, y que al parecer se ha reflejado en los cabildos ciudadanos que han emergido de las distintas comunas, en los barrios. Lo hemos visto el fin de semana recién pasado. ¿Qué relevancia le entrega a usted a estos cabildos? ¿Qué relevancia le entrega a usted a la iniciativa de una asamblea constituyente o un proceso constituyente que está exigiendo la población y que al parecer el gobierno no cree que sea el camino? A ver, la relevancia que le doy es de primer orden, uh-huh. Es de principalísima importancia, porque lo explico en un par de cosas. Uh-huh. Primero, los cabildos se hacen sinergia natural con la movilización, es más, nacen en muchas expresiones de movilización. Hay mucha experiencia en que 100, 200, 300, 400 vecinos y vecinas de un sector expresando su protesta a través de un caceroleo en un punto céntrico de la comuna en que viven, incluso produciendo cortes humanos que impedían que transitaran los vehículos con facilidad. En ese espacio, precisamente ahí, cuando caceroleaban, cuando detenían el tránsito, cuando sacaban y escribían allí mismo carteles exigiendo respeto y dignidad, fueron armando el intercambio más sistematizado que canalizara cuáles eran las grandes demandas que estaban representadas en esos espacios públicos. Y entonces nacen al calor de la movilización más explícita y abierta, y se inicia un proceso de intercambio. Desde esa perspectiva, tiene esa fuerza, pero también tiene la connotación de ser la expresión de democracia participativa, y se transforman en proceso constituyente toda vez que las demandas que se anotan requieren obligadamente poner fin a la actual constitución y darse una nueva constitución de origen en el debate de toda la ciudadanía y ratificada mediante mecanismos plebiscitarios ampliamente informados. Es decir, no puede un cabildo que pone en el centro los temas de hoy soslayar que esos temas se resuelvan si se cambia la constitución, que es la que impide, por ejemplo, un rol activo del Estado para potenciar la actividad económica del país, que es la que limita las posibilidades que tienen el Estado para asumir explícitamente convenciones internacionales y tomar los derechos que tienen quienes constituimos la sociedad y que son obligaciones para el Estado en lo que hay de políticas públicas, en salud, en educación, en transporte, en vivienda, en pensiones, etcétera. Entonces, no haría bien un político si no lee exactamente qué está reclamando la gente, por qué se ha movilizado. Como ha dicho bien un cartel, esto no es por 30 pesos, no, ese fue el detonante. Esto es por los 30 años, esto es por una transición eterna que no ha tenido la decisión de verdad caminar hacia recuperar plenamente la democracia en Chile, porque esta democracia está intermediada, impedida, tiene reglas del juego que la limitan, y su origen es la Constitución. Y esa Constitución a su vez es la que permite un modelo económico expoliador, explotador, falta de garantías de derechos materiales para la calidad de vida de la gente. Es decir, hay ahí una relación entre Constitución y modelo económico, que es lo que tiene ya saturado y que ha provocado, digamos, esta explosión de tantas expresiones nacionales, de tantas expresiones sociales y de tanta intensidad y permanencia en el tiempo. Entonces, los cabildos constituyen, para nosotros que luchamos por una política y un modelo de desarrollo que rompa con el modelo neoliberal y que garantice una democratización plena en todos los planos de la sociedad, un factor clave. Y creo que así lo asumió de suyo sin mediar ninguna orientación que no sea la conclusión propia, quienes estaban movilizados, y ya dije, por la forma en que surgieron cabildos desde los propios focos de lucha y movilización más significativos como una comuna. Lautaro, con el cambio de gabinete y los enroques que hizo el gobierno, ¿qué señal da el Ejecutivo, qué señal da el gobierno a la gente? ¿Hay algo de cabildos? ¿Hay algo, aroma de cambio de constitución? ¿Qué es lo que señala el gobierno con este cambio de gabinete? El gobierno ha hecho un juego de piernas, ha querido engañar con cambios de rostro que aparecieran más empáticos con una zona de la política de oposición o de políticas y políticos de oposición, pero a la primera, antes de 24 horas, sus rostros tan nuevos y tan potentes y tan de la calle y tan empatizadores mostraron su careta, y es cosa de ver las órdenes que desde la misma noche en que asumen, desde el Ministerio del Interior, voceados por la nueva vocera de gobierno, convocaban a más represión, convocaban a criminalizar la movilización y la protesta, en el fondo atemorizaban, intimidaban, y por otro lado mostraban una demagogia como que los temas planteados en la calle se abrirían. Y sin embargo, la agenda que el gobierno presiona para que el Parlamento discuta y lo haga con sentido de urgencia, es la misma que está en el origen de las movilizaciones de estas últimas dos semanas. Entonces, o hay cambios de verdad, o quienes están movilizados no aceptarán, no concederán una autoridad respecto a las decisiones que se tomen, porque están cabreados, están cansados, están agotados de ser objeto de manipulaciones, donde juega un gran papel en estas manipulaciones también los medios de comunicación masivos, con honrosas excepciones, y no va a ser ese mecanismo el que vaya a relativizar la exigencia que está haciendo el pueblo en las calles. Una pregunta muy clara y muy directa y muy fácil: ¿por qué este nuevo ministro de Interior no ha creado condiciones para dialogar con la Mesa de Unidad Social y con la Central Unitaria de Trabajadores para acoger y recoger y conocer las propuestas que ellos hacen cuando le dan contenido a estas movilizaciones que cruzan Chile? Ahí hay un enésimo ánimo de burlar lo que es la definición que tienen el pueblo en las calles respecto a una centralidad de temas por las cuales se movilizan y luchan, y que son todos absolutamente abordables si hay voluntad, pero la voluntad va a estar limitada porque va a requerir cambios estructurales más de fondo. Entonces, el nuevo gabinete y las nuevas autoridades hasta la fecha son solo juego de pierna, solo demagogia, solo posibilidad de ganar algunos días, ganar tiempo, pero para eso no está el movimiento popular. Yo dificulto que la gente que con tanto esfuerzo, porque este sí que es, si alguien quiere darle condiciones democráticas a algún proceso, aquí hay que esforzarse para ejercer la decisión que uno toma. O sea, si usted quiere expresar en una marcha una palabra de protesta lo que ocurre, tiene que primero caminar 20, 30, 40 cuadras. Tiene que hacerlo a riesgo de que absorba bombas lacrimógenas por todas partes. Es decir, hay una voluntad que incluye un esfuerzo en lo personal para hacer sentir qué opinión y qué decisión usted ha tomado. Eso es lo que está expresado por millones en las calles de Chile. Y con eso no se pueden hacer operaciones que intenten burlar y darle sedante a un proceso que la obligación es escucharlo, pero escucharlo para actuar, y actuar en consecuencia, es decir, cambiar radicalmente lo que son las políticas que hoy día se imponen y abrirle paso con el aporte de cualquier manera de todos los sectores a que este proceso constituyente que ya hablamos culmine en el debate de una nueva constitución para Chile, unas nuevas reglas del juego respecto a cómo se maneja, se convive en esta sociedad, pensando en que sea definido por las mayorías y no sigamos con una constitución que en lo principal está establecida bajo dictadura el año 80. Lautaro, usted en los últimos 3 minutos ha mencionado a lo menos 4 veces la palabra calle, ha mencionado el tránsito de la gente, cuadras y cuadras. ¿Qué queda de aquella frase del 2013, un pie en la calle, otro en la moneda, frase criticada por la derecha y por la Democracia Cristiana en contra del Partido Comunista y especialmente en contra de Camila Vallejo? Luego se dijo con los 2 pies en la calle. Hoy el gobierno de Sebastián Piñera ha tratado de buscar un gabinete y lo dice abiertamente, este es un gabinete con calle. Al parecer las expresiones sociales llegaron hasta la moneda tras no ser escuchado, Lautaro. A ver, lo primero que la expresión en lo que otros llaman el parlamento o la tribuna social en el espacio público es un recurso democrático, ya expliqué la profundidad incluso que tiene ese compromiso democrático que usan los pueblos desde siempre. Esto no es ni un invento este año ni un invento en Chile. Este es el recurso que tiene la soberanía popular para hacer sentir su demanda, su exigencia, su crítica, su opinión, su perspectiva cuando los espacios de representación se agotan porque dan vuelta la espalda, porque no toman en cuenta, porque no escuchan, porque se remiten solo a el periodo de cada 4 años en este caso, cuando va a haber una elección de esos representantes. Cuando eso ocurre en forma legítima, en forma democrática, ¿cómo será tan democrático que la propia constitución pinochetista no puede prohibir el derecho a la libertad de expresión y a exponerlo en forma pública, en los espacios públicos, alterando incluso el orden del funcionamiento de la ciudad? Pues cuando usted va a la calle tiene que suspender el tránsito y eso es una alteración. Tienen que incorporarlo porque está en la definición más elemental del derecho que tienen los pueblos, que de no tener los espacios tienen también legítimo derecho a tomarse los espacios. Entonces lo que aquí está acusando día por día es el ejercicio de ese derecho que ya digo está recogido en origen de todas las luchas de todos los tiempos y de todos los pueblos, y era por eso tan contra natura cuando sectores de la ADC, yo diría sectores del gobierno, porque hay que ser más preciso, veían y no entendían por qué, siendo parte del mismo gobierno, uno no podía jamás abandonar la vinculación con los mandantes, con los dueños del poder, con el soberano, con el pueblo, y más cuando eran las trabajadoras y los trabajadores. A mucha honra reivindicamos en ese debate el derecho que tiene la política vinculada al movimiento popular de ejercer las cadenas de representación, pero vinculadas a la lucha y a la demanda, y ya dije, a quienes son los dueños de la soberanía popular, que son trabajadoras y trabajadores particularmente. Por eso para nosotros no tiene una contradicción el que estemos acentuando, signando, dándole centralidad a estas movilizaciones que han irrumpido en Chile por sobre cualquier expectativa, con una decisión tan grande, con una masividad desconocida, y a su vez busquemos cumplir las tareas en espacios de representación, ya sea los municipios, los consejos regionales, el parlamento, etcétera, pero sabiendo que la centralidad política está puesta en estas fundaciones, es decir, está puesta, como tú decías, en un buen síntesis, uh-huh, en la calle. La calle hoy día es el lugar más desequilibrante para tomar decisiones, sobre todo cuando es ante una resistencia a defensa del status quo, ante una resistencia de defensa de privilegios, ante una insistencia, una resistencia para impedir, conceder el cambio de políticas a propósito de lo que se reclama. Cuando eso es así, más fuerza tiene todavía la lucha y la movilización, y cuando eso es así, también tiene fuerza la calidad de la conducción que los movimientos sociales le entreguen a esa movilización. Yo creo que cuando uno ve que la Central Unitaria Trabajadora, que tiene corrientes políticas en su seno, que las tiene, la mismo pasa con la Mesa de Unidad Social, reclaman por una pensión de jubilación que tenga el piso igual al salario mínimo, y ponen entonces un tema de reivindicación sectorial muy potente y muy sensible, pero la vinculan también con plebiscito y con cambio a la Constitución. Están relacionando correctamente las grandes demandas sociales, sectoriales, legítimas, que organizan, que potencian, con grandes demandas políticas, democráticas, que son la clave de las claves para que el propio Estado de Derecho del país acoja esas demandas sectoriales. Uh-huh. Ese es el valor que tiene la expresión de la lucha del movimiento popular en los espacios públicos, y eso es algo a lo cual bajo ninguna condición se puede renunciar. Yo nombraría incluso que alcanza un nivel cualitativo muy potente cuando, por ejemplo, por la promoción que se ha hecho tanto en los medios de comunicación abiertos, las convocatorias de miles de personas en la Plaza Ñuñoa, que son capaces de quedarse ejerciendo su derecho de protesta una y más de una hora bajo toque de queda. Experiencia igual, con números menores, se dio en muchos puntos del país. Es decir, cuando el derecho incluso alcanza a tener la audacia que desafía normas que son de suyo intimidatorias desde el punto de vista del ejercicio de la fuerza represiva, uno alcanza entonces a dimensionar cuánta fuerza tiene la decisión de exigir cambios. Uh-huh. Doctor, desde esa perspectiva, yo creo que otro elemento que ha estado en el contexto de esta comisión y en los cabildos ha sido la constitución natural de comités de defensa de los derechos humanos. Ahora, sí, te escucho. Sí, ya casi en el filo del final de este espacio, usted nos invita también a la reflexión y a ejercer las tareas de representación, ha señalado en su último discurso o declaración. El Partido Comunista y otros partidos del Frente Amplio, de Unidad para el Cambio, entre otros, los regionalistas, en fin, preparan una acusación constitucional en contra de Sebastián Piñera. Usted, al final de la síntesis o de lo que nos decía, hablaba también respecto de los derechos humanos. ¿Es necesaria esta acusación constitucional en contra del mandatario? ¿Se están buscando justamente los fundamentos, los elementos para esta acusación? ¿Qué tan importante es, Lautaro Carmona? A ver, yo creo que la denuncia que hace el Instituto Nacional de Derechos Humanos, las denuncias que han acogido la Comisión Chilena de Derechos Humanos, las denuncias que representan las organizaciones y agrupaciones de derechos humanos vinculadas a familiares, a víctimas, sobrevivientes, etcétera, todos ellos espacios que han acogido mucha testimonio de cómo se han atropellado los derechos humanos durante estos 10 días, si usted la relaciona con la definición del presidente de mutuo propio, sin que nadie lo apretara, se lo pidiera, de una guerra. Estamos en guerra, están en guerra contra el pueblo, porque tenemos que colegir, después también ellos mismos dicen, es el pueblo que está movilizado, esa es su guerra. Reponen entonces la doctrina de seguridad que asume que el pueblo es enemigo interno, y en consecuencia convocan estado de emergencia. El estado de emergencia concluye con toque de queda, con verdaderos estados de sitio que aplican suma y reste datos concretos: muertos, torturados, dejados, violados, abusados, etcétera, etcétera, en una suma de miles, que han testimoniado, porque hay otros miles que no lo han hecho. Eso se llama terror de Estado. Se ha aplicado el terrorismo de Estado para tratar de controlar y de intimidar el derecho legítimo a la movilización, como hemos conversado en esta mañana. Entonces ahí hay un punto de referencia. Cuando un jefe de Estado convoca y usa potestades que superan las que le tiene permitida la Constitución, cae derechamente en una inconstitucionalidad, en una falta meritoria de una acusación constitucional. Lo que nuestra bancada ha gestionado, ha hecho y ha representado, en opinándose en opinión de los comunistas, y que hoy día se transversaliza con otras opiniones de otras bancadas, es en representación, en proyección de estas luchas. Lo que en ese espacio cabe es defender el derecho a movilizarse y por tanto amarrar las manos a las convocatorias de usar el terror para controlar la movilización y el terror de Estado. Y entonces ha advertido, anunciado, hay un proceso de intercambio en esa dirección, porque argumentos constitucionales y de constitucionalistas para mostrar que Piñera rompió las los códigos que le permite la Constitución están a ojos vistos. Pero eso no es otra cosa que representar a un movimiento que solo sobre la base de su movilización y su lucha va a ser capaz de crear condiciones para que un hecho que es dato de realidad tenga la posibilidad de tener un respaldo de mayoría en ese espacio de representación parlamentaria. Entonces es lo que está cursando, y yo quiero indicar muy bien la relación que tiene es en lo que aparece como exigencia y mandato en la expresión del movimiento que cursa con los alcances que ya hemos nombrado y que reclama fuera Piñera, que se vaya Piñera, porque lo asignan como responsable y como símbolo de esta política que ellos y el pueblo de Chile sufre y vive adversamente durante mucho rato y en muchos espacios. Creo que la clave de las claves es cómo desde la lucha social hay una exigencia para que otros espacios jueguen su papel en las competencias que tienen, y eso pueda, digamos, hacer entonces sinergia en una argumentación de por qué esto debe cambiar, por qué las cosas en Chile deben cambiar, por qué debemos caminar y usar esto como proceso constituyente para llegar a construir una nueva constitución, un nuevo modelo económico de desarrollo y finalmente una regla de juego que pongan la expectativa y necesidad de la gente en otro lugar, elevando su calidad de vida. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por conversar con nuestros auditores y mostrarnos justamente lo que hay tras cada noticia. Gracias, que tenga un buen día. Muchas gracias, y una palabra, si tú me lo permites, sí, no, que tiene que ver, un abrazo muy grande a toda la gente, auditores del Nuevo Mundo, en la región de Atacama, porque es un momento en la mitad de la lucha de mucha emoción y un golpe sensible, cuando nuestro compañero dirigente de los trabajadores municipales se dirigía a la asamblea en la municipalidad de Copiapó en el día de ayer, un luchador histórico de los trabajadores municipales y los trabajadores de Atacama, sufrió un infarto que le costó la vida. Para el compañero Mendoza, mi respeto, mi homenaje, mi reconocimiento y el abrazo solidario a la familia y a todos quienes tienen esa evidencia más en el anillo más cercano. Pero mi homenaje a un dirigente sindical, pero también a un militante comunista. Muchas gracias, Lautaro. Cerramos este capítulo, esta jornada de día miércoles 30 de octubre de 2019. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.